Saludamos a todos quienes nuevamente, luego de estos meses de descanso, se preparan para disfrutar del mejor rock aquí en Paraíso Infernal, dando inicio a la temporada 16 ya de nuestro programa. Y queremos iniciar esta nueva temporada revisando un tremendo disco, uno de los mejores de la historia. Me refiero a Blizzard of Oz, que trajo de vuelta a los escenarios al gran Ozzy Osbourne. Vamos a conocer algunos detalles ante este álbum y, por supuesto, vamos a escuchar todos sus temas, incluidos aquellos agregados en ediciones posteriores. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, les damos la bienvenida a esta nueva temporada, la número 16 de Paraíso Infernal. Damos paso a nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como señalamos en la presentación, vamos a iniciar esta, la temporada número 16, revisando los detalles de un disco histórico, Blizzard of Oz, del gran Ozzy Osbourne, publicado un 20 de septiembre de 1980 y que marca la carrera del Príncipe de las Tinieblas. Pero iniciemos la historia de este trabajo musical desde sus orígenes. Corría el año 1978 y Black Sabbath había finalizado la gira de promoción del disco Never Say Die. En ese momento, uno de los líderes de la agrupación, el guitarrista Tommy Iommi, tomó la decisión de despedir al vocalista Ozzy Osbourne debido a los constantes problemas que tenía con el alcohol y las drogas. Esta decisión se concreta en 1979, cuando Ozzy dejó de ser oficialmente miembro de Black Sabbath, lo que generó en el frontman una profunda depresión. Sin embargo, con la idea de impulsar una posible carrera como solista, el representante musical Don Arden le ofreció un contrato discográfico con su sello Jet Records, enviando a su hija Sharon, futura esposa de Ozzy, a Los Ángeles para que atendiera sus necesidades, una intervención decisiva para que el vocalista iniciara un nuevo proyecto musical como solista. El paso siguiente fue reclutar a músicos que acompañaran esta aventura solista de Ozzy Osbourne. El primero fue el guitarrista Randy Rhoads, un maestro que en esos momentos era miembro de Quiet Riot y quien no era fanático de Black Sabbath, así que tuvo que ser convencido para ser parte de la audición, siendo contratado de inmediato tras realizar algunos ejercicios de calentamiento con su guitarra, demostrando todo su virtuosismo. Bob Daisley, bajista y compositor australiano que venía de participar en el disco Lock Live Rock and Roll de Rainbow, se unió a la incipiente formación. Barry Scratch, amigo personal de Osbourne, ingresó en el proyecto como baterista. Rhoads se trasladó al Reino Unido para unirse con el resto de la banda y empezar a trabajar en las canciones que serían incluidas en el nuevo álbum. Bien, vamos a hacer un alto en la historia del disco que estamos revisando hoy, Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, para disfrutar de la música del disco. Vamos a programar el álbum completo como lo señalamos, así que vamos a partir por los temas 1 y 2. En este caso, vamos a escuchar primero I Don't Know y luego Crazy Train. What's the future? longer for myself. You gotta believe in foolish miracles. It's not how you play the game, it's if you win or lose. You can't choose. Don't confuse. Win or lose. It's up to you. Daisley y Osborne compusieron gran parte del álbum en una instalación de ensayos en Monmouth, Gales. Nunca, de hecho, se consideró al baterista Scrange para ser miembro permanente del grupo y poco tiempo después fue sustituido por Dixie Lee, músico compasado de la agrupación galesa Lone Stars. Lee grabó con la banda las maquetas de las canciones I Don't Know, Crazy Train y Goodbye to Romance a comienzos de 1980, pero los demás miembros decidieron prescindir de sus servicios al darse cuenta de que necesitaban a un baterista que pudiera mantener un ritmo más consistente. Por ello, contrataron a Lee Kerslake, quien llevaba tocando cerca de una década con Uriah Heep, una banda de culto del rock progresivo. Con formación completa, la banda se trasladó al castillo de Clearwell en Gloucestershire para ensayar y darle a Kerslake la oportunidad de aprender las nuevas canciones. Una semana más tarde viajaron a los estudios Reich Farm para comenzar las grabaciones definitivas. La primera pista creada fue Goodbye to Romance, compuesta por Rhoads y Osborne. Después de brindar un espectáculo en Birmingham, la banda regresó a Reich Farm para mezclar Goodbye to Romance. Paralelo a ello, la discográfica Jet solicitó una canción para publicarla como sencillo, lo que obligó a Rhoads, Daisley y Kerslake a componer rápidamente el tema You Said It All, con Kerslake interpretando la melodía vocal, mientras Ozzy Osbourne, ebrio, dormía al lado de la batería. Sin embargo, el tema no fue parte del álbum y se incluyó en el disco Mr. Crowley Live, un EP de 1980. Bien, hacemos nuevamente un breve alto y seguimos adelante con este programa donde estamos recordando y escuchando por completo un álbum importante en el heavy metal, en el rock pesado. Me refiero a Blizzard of Ozzy y lo estamos escuchando, como indiqué, donde están todos sus tracks. Y ahora corresponde programar el tema Goodbye to Romance y luego la instrumental D. Yeah. Roat quien compuso el tema que acabamos de escuchar, Dee, una pieza instrumental acústica de 50 segundos en homenaje a su madre, un track que en primera instancia la discográfica no quería incorporar en el disco porque según ellos no encajaba en su estilo, por lo que finalmente Ozzy tuvo que intervenir para que finalmente fuera añadida. La última canción creada fue No Bomb Movies, incluida para darle créditos de composición a Kerslake, ya que el resto del material había sido escrito antes de la llegada del baterista. Chris Zangaris fue contratado originalmente para producir el álbum con Mark Norman como ingeniero de sonido. El aporte de Zangaris no agradó a los músicos, quienes decidieron prescindir de sus servicios y encargaron a Norman las labores de producción. Con ello definido, el proceso de grabación comenzó el 22 de marzo de 1980 y terminó el 19 de abril del mismo año. La mezcla tuvo lugar entre el 5 y 29 de mayo. En cuanto a la imagen de la portada que muestra a Osborne tumbado en el piso sosteniendo una cruz con su mano derecha, la capturó el fotógrafo Finn Costello, que ya había trabajado con diversas bandas. Un tema aparte es el nombre de la banda, que generó confusión. Cuando su presencia fue anunciada en el Festival de Reading de 1980, se les mencionó como Ozzy Osbourne and Blizzard of Oz. De hecho, la portada del nuevo disco hacía énfasis en el nombre del cantante, lo que hacía pensar que se trataba de un disco solista totalmente del cantante, algo que el resto de la formación no consideraba justo. De hecho, el bajista Bob Staisley indicó en una entrevista que Randy, Lee y yo insistimos que la banda tuviera un nombre en lugar de la sugerencia de la compañía discográfica de llamarnos The Ozzy Osbourne Band o simplemente Ozzy, algo que rechazamos. Escribimos las canciones, hicimos los arreglos y ayudamos a producir el álbum. No queríamos pasar a un segundo plano como una banda de apoyo, así que cuando se sugirió The Blizzard of Oz estuvimos de acuerdo porque al menos sonaba como el nombre de una banda. Bien gente, hacemos un nuevo alto en este el programa número 1 de la temporada 16, donde hemos decidido iniciar con un especial. Estamos escuchando uno de los discos importantes e históricos del heavy metal, Blizzard of Oz, y nosotros vamos a escuchar primero el tema que cierra el lado A de este disco, Suicide Solution, y luego el tema que abre el lado B de este disco, la clásica Mr. Crowley.

Este tema del nombre de la banda y confundir este trabajo con un disco totalmente solista de Ozzy no fue fácil, ya que si bien es cierto se utilizaba la figura del ex vocalista de Black Sabbath y de hecho se presentaban como su primer trabajo solista, la verdad es que en la creación del disco su aporte fue muy poco. De hecho, Sainsley señaló que Roth tenía poco interés en ser parte de una banda de acompañamiento para Osbourne, quien parecía desinteresado y no realizaba mayores aportes en la composición. De hecho, Kerslake señaló años más tarde que el guitarrista casi abandona la banda luego que Daisley y Kerslake fueran despedidos en 1981. No quería irse de gira con Osbourne. Cuando le contamos que nos habían echado, dijo que iba a dejar la banda porque no quería dejarnos atrás. Le agradecí sus buenas intenciones, pero le aconsejé que no fuera estúpido, recordó el percusionista en una entrevista del año 2011. El abogado de espectáculos, Steven Marchant, quien participó en el acuerdo firmado por Osbourne con Jet Records, mencionó en su libro del 2011, Good, Gangster and Honor, Rock and Roll Odyssey, que Sharon Arden no estaba contenta con el aporte creativo de Roth, Daisley y Kerslake y no quería que se les reconociera el crédito. Por su parte, el productor Mac Norman declaró que Daisley y Kerslake hicieron considerables contribuciones a la composición durante su estancia en la banda. Osbourne admitió en su autobiografía que durante la grabación no pudo evitar sentir que estaba compitiendo directamente con su anterior banda Black Sabbath, quienes por ese entonces presentaban a Ronnie James Dio como cantante y venían de publicar el disco Heaven and Hell en abril de 1980 con buenos comentarios de la crítica. Bien, gente, sigamos disfrutando de lo más importante de este programa, como siempre, la música. A continuación vamos con el tema 2 y 3 del lado B del disco Blizzard of Oz. Primero, Novo Movies y luego Revelation Mother Heart. Oh, 1980 se publican los temas Crazy Train y Mr. Crowley como sencillos previo al lanzamiento del álbum completo. Crazy Train alcanza la novena posición en la lista estadounidense Mainstream Rock Tracks de Billboard y el puesto 49 la británica UJ Single Charts. El sencillo catapultó el éxito del álbum y se convirtió en uno de los temas más populares de la carrera de Osbourne. Por su parte, la letra del segundo sencillo Mr. Crowley fue compuesta por Osbourne, Rhoads y Daisley, basándose en un libro sobre el ocultista británico Aleister Crowley y en una baraja de tarot encontrada en el estudio, aunque no pudo igualar el desempeño en la lista Mainstream Rock Track. Del primero, ocupó la posición 120 y ha sido reconocida por medios especializados como una de las mejores canciones en la carrera de Ozzy y una de las mejores composiciones de heavy metal de la historia. Finalmente, el 20 de septiembre de 1980 sale al mercado Blizzard of Oz en Europa y al año siguiente, un 27 de marzo de 1981, en los Estados Unidos, bajo el sello Jet Records, convirtiéndose rápidamente en un éxito comercial, recibiendo el certificado de disco de platino en los Estados Unidos en junio de 1982 y alcanzando el año 2019 el quíntuple platino. Hasta 2015 se calculó que la producción había vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo. La agrupación comenzó a ensayar para la correspondiente gira promocional en agosto de 1980 en los estudios Shepperton. Luego brindó dos espectáculos en Blackpool y West Runton con The Low. La gira titulada Blizzard of Oz Tour dio inicio el 12 de septiembre de 1980 en el Apollo de Glasgow, una semana antes del lanzamiento del álbum. Don Airey no pudo participar de la gira por compromisos contractuales con Rainbow. Fue reemplazado por la tecladista Lindsay Bringwater. Para noviembre, la banda había finalizado el tramo europeo de la gira y se dirigió nuevamente a Rusper para grabar un nuevo disco entre febrero y marzo de 1981. Bien, gente, seguimos disfrutando de la música de este tremendo disco, el especial de hoy de Paraíso Infernal, Blizzard of Oz. A continuación, el último tema, por decirlo así, del disco original de 1981, Steal Away the Night. Y luego escuchamos un bonus track, You Looking at Me Looking at You, de la edición del año 2002 de este tremendo e histórico disco. You feel that you in me, could escape and hold the key to a paradise. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy, el capítulo 1 de la temporada 16 con este especial donde hemos revisado por completo el disco Blizzard of Oz, un disco histórico en el rock pesado, y vamos con la última parte de este programa. Pues bien, les cuento que Daisley y Kerslake fueron despedidos en marzo de 1981. Según Ozzy en su autobiografía, se tomó la decisión de despedirlos porque ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo económico. Es triste lo que el dinero hace con las personas. Sinceramente creo que si Lee y Bob se hubieran quedado en la banda, yo no estaría donde estoy ahora, puntualizó el cantante, aunque el bajista, me refiero a Daisley, colaboró con Osbourne en sus posteriores creaciones. El lugar de Daisley en bajo y Kerslake en batería fue ocupado por Rudy Sarzo y Tommy Aldridge respectivamente para el tramo norteamericano de la gira que comenzó el 22 de abril de 1981 en Thompson, Maryland, con Motorhead como banda invitada en su primera etapa, finalizando el 13 de septiembre de 1981 en el auditorio Peabody de Daytona Beach, Florida, con Def Leppard como teloneros. Daisley y Kerslake presentaron en 1986 una demanda por regalías contra Jet Records y obtuvieron crédito de composiciones en los álbumes Blizzard of Oz y Diario of Madame. A comienzos de la década del 2000, los músicos interpusieron una nueva demanda, esta vez contra Ozzy Osbourne, por el no pago de las regalías a las que tenían derecho por haber participado en la grabación de los mencionados discos. Ante estas disputas legales, fue publicado en el año 2002 una reedición de ambos álbumes en la que se sustituyeron las partes originales del bajo y la batería de Daisley y Kerslake por nuevas pistas grabadas por Mike Bordin y Robert Trujillo, miembros de la banda de Osbourne en ese momento. La demanda interpuesta por Daisley y Kerslake fue desestimada en el 2003 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. En la edición especial, publicada en el año 2011, con motivo del 30º aniversario de los discos Blizzard of Oz y Diary of Madame, se incluyeron las partes originales de bajo y batería ante el disgusto expresado por algunos fanáticos por los cambios realizados en la versión del año 2002. Por motivo del 40º aniversario de su publicación original, en septiembre del 2020, se lanzó una edición digital del álbum con la inclusión del lado B de 1980, You Looking at Me, Looking at You, el remix del 2010 de Goodbye to Romance y la versión final e instrumental de RR, además de 7 canciones en directo correspondientes a la gira Blizzard of Oz Tour. Ya, gente, nos comenzamos a despedir, cerrando lo que fue este primer capítulo de la temporada 16 de Paraíso Infernal. Felices de seguir adelante con una nueva temporada en donde hemos conocido en este primer programa algo de la historia y disfrutado de toda la música de uno de los discos históricos del rock, Blizzard of Oz, y vamos a terminar escuchando dos temas que son bonus track de la edición del año 2011. Primero, Goodbye to Romance, mezclado del 2010, y cerramos con un tema, la versión final del instrumental RR. Con esta nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien, y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live in shame. I say clown. Now broken wings can hold me down. I'm free again. The jester with the broken crown. It won't be me this time around to love in vain. I say goodbye to romance. Yeah.